paisajes y a las cosas. Y pintarás el mundo, lo harás más bello, lo harás más cierto y más despierto. Porque la vida tiene muchos colores, mira ese cielo, mira esas flores. Porque la vida tiene muchos colores.